Hola, hoy voy a hacer un par de preguntas a María José, o mejor dicho, la teacher. ¿Qué cambios han notado con la puesta en práctica de la coordinación en pruebas orales con respecto al PLC? Pues el cambio que se ha notado en cuanto a las pruebas orales es que hay una mayor coordinación, ya que tenemos una rúbrica en común en todo el centro. Y las diferentes pruebas, también hay algunas establecidas a nivel de centro, como el teatro o el debate, dependiendo del nivel. Y, por ejemplo, en infantil están empezando a trabajar con otro proyecto oral. Y la verdad es que se ha notado una mejoría en ese aspecto. ¿Y con respecto al trabajo cooperativo? Pues el trabajo cooperativo también está siendo positivo, porque todo el centro, casi todo el centro, está trabajando cooperativamente, utilizando diferentes metodologías o diferentes formas de trabajarlas, pero todas recogidas dentro del PLC, que es lo que nos han indicado, que tenemos que trabajar cooperativamente. Pues muchas gracias por responder las preguntas y hasta la próxima.